Y es que tú te has convertido en mi obsesión, llenando espacios en mi ser. Agua de manantial, calmaste mis ansias de amar. Se fue.